That's the way love goes. That's the way love goes. That's the way love. Janet Jackson, ahí estaba That's the way love goes en la FM 94.9. ¿Cómo les va? Ya pasada las 9 de la mañana. Mi nombre es Carlos Sarri, aquí antes de los 20 super clásicos con Alejandro Villalobos. Esto es desde Australia, se llama Men at Work y se llama It's a Mistake, la canción en la FM. clásicos siempre hay cabida para una de mis bandas favoritas. Se llama Depeche Mode, esta banda. Enjoy the Silence, yo creo que es una de sus canciones más importantes. Es difícil decir cuál, está Personal Jesus, por ejemplo. Está Policy of Truth, pero esta es hermosa. Enjoy the Silence, a veces también hay que disfrutar el silencio. Estoy en la FM. In the middle of our street, our house, in the middle of our street.

los monos están devastando este lugar. Un circo vil, un circo vil. Cuando yo era pibe había un circo vil, un circo vil, un circo vil. Aquí estamos en la FM a las 10 en punto, Alejandro Villalobos con los 20 superclásicos, 1993. Es el año que escogió Alejandro para mostrarle las 20 supercanciones de ese momento. ¿En qué andaban ustedes en el año 93? ¿Ya se preguntaron eso? Llega Das Band, esto se llama Let It Whip, en la radio Los Clásicos. Yeah. I do to get closer to you. We both are here to have the fun, so let it win. I got such a feeling, obviously revealing. Let me be a paper man, I love to be a joker. We both are here to have the fun, so let it win. Clásicos siempre. This is the rhythm of the night. tendremos Mini Teca FM a las 6 en punto de la tarde con Alejandro Villalobos. Va hasta las 11 de la noche con muy buena música de Mini Teca, precisamente para que se enfiesten, hombre. Si van a estar en la casa, pongan la FM 94.9. Ya lo saben entonces. Missing se llama esta canción, Everything But The Girl. About her dress.

con la variedad de nuestras comidas preferidas en la mesa, todo lo bueno se multiplica. Postobón, nos une el sabor. Concierto de conciertos, ¡viva la salsa! 5 años del Sol Bogotá, Víctor Manuel. Voy a prometerte. Oscar de León. Yo quisiera princesita. La India. Jerry Rivera. Si necesitas verme cuanto antes. Grupo Niche. Por la pista vas pasando. Guayacán Orquesta. Cada día que pasan. Jan Collazo. Cállate, Charlie Aponte. Que tú me tienes temblando de noche y de día. Rey Ruiz. Y la luna negra. Tito Nieves. Sábado 30 de julio, Estadio El Campín. Fin de la preventa con el 40% de descuento. Hasta el 6 de mayo. Tuticket.com.co 311-254-5050. Ricardo Leiva Producciones. Pasas la nieve, más nutritivas y deliciosas. Pasas la nieve, más sueltica y rendidora. Pasas la nieve, enriquecida con vitaminas y minerales. Pasas la nieve. Gana tomando cerveza con Tappi. Es muy fácil. Debajo de las tapas de Águila, Póker y Club Colombia hay códigos QR para escanear y sumar taps que se convierten en la pola que compartes con amigos. Ingresa a tappi.com.co, regístrate y empieza a sumar. Prohíbes el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. El que busca, encuentra. ¡Claro que sí! En Aladín, todo abril, si buscas, encuentras. Mucha, mucha fortuna. Con la promoción Buscando Fortuna, gana hoy, mañana y toda la semana. La suerte este mes te está buscando. No la dejes pasar. Todos los días de abril son días de fortuna, de alegría, de ganadores. Porque el que busca, encuentra. Solo aquí, en Aladín. Donde tú vas a ganar. El amargor es la actitud de la cerveza y Beck's tiene de sobra. Atrévete a probarla y disfruta el verdadero sabor de la noche. Conoce más